¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. A Frontera Radio y a este programa dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio, la astronáutica. Y que se llama Un Punto Azul. Hoy es 14 de junio de 2012 y en estos momentos hemos tenido una pequeña discusión con la UEFA porque le estamos quitando la audiencia al partido de España contra Irlanda. Irlanda es, ¿no? Que va 2-0. Yo es que de fútbol entiendo lo mismo que, yo qué sé, de montar un telescopio, por ejemplo. Bueno, saludamos a los compañeros que están hoy con nosotros. Joaquín, Marcos, buenas noches. Buenas noches. Hace tiempo, que no te veíamos. Con tiempo, con tiempo. A David. Con la camiseta de la selección española. Sabéis que ya el programa no es... Bueno, y José Luis Espí, sí, y Gloria. Bien. Que el programa no es ya el antiguo programa de radio, ya es un programa audiovisual, multimedia, en el que la camiseta saldrá en el vídeo luego. Ah, perfecto. En el vídeo y en la foto. Ahora cuando eso se lo corta la cabeza. En el vídeo, ¿no? Ahí va. Y tenemos también aquí el roscón de... Hay un rosco del programa anterior de Tarde de Mujeres, pero una de las normas de las radios que... Bueno, de las radios de la educación de toda la vida, que comiendo no se habla, ¿no? Por cierto... Un saludo a nuestro insigne presidente, que no sé si nos estará escuchando o no, pero hoy está dispensado. Hoy está dispensado, ¿eh? Y un saludo a las que nos han dejado el bizcocho. Bueno, el bizcocho no es que sea para ustedes, yo han dejado el bizcocho ahí, sí, es para la Sí, casa. Pero vamos, le haremos honores. Ahí va. Aunque no sea para nosotros. Lo que hay que hacer, a ver si algún día es reversible, que le dejemos a nosotros ella un detallito. Que se queden. Ellas no se pueden quedar, es muy tarde para ellas. Se pueden quedar media horita. Pero bueno, nosotros podemos venir un día a las 7 de la tarde, que cuando ya hacen el programa, y traerle un detallito, ¿no? Un heladito, y que nos hagan una entrevista. Bueno, yo no me atrevería. Pero ¿por qué no pueden quedarse, Alfonso? Me pregunto. Pues son... No, uy, que lo voy a decir, me van a matar. Son mayores ya y no están para salir de noche, como ya dicen. No quieren. No quieren. Ella dice que estas horas son ya de estar recogidas. Pero si ya no van a salir, no, se van a quedar. Ya, pero luego tienen que salir. Bueno, eso, saludos a nuestro presidente que está recién operado y bueno, pues que le deseamos que tenga un restablecimiento pues pronto y tenerlo por aquí, porque la verdad que se echa de menos, ¿eh? Porque yo he tenido que aquí apretar las tuercas para... Es imposible rellenar el hueco del hito, pero... Pero usted sabe que cuando su llamado suena al viento, todos acudimos a él. Además, nunca me acuerdo... ¿Tu cargo en la agrupación astronómica cuál es exactamente? Es complicado. Explícalo. Es complicado. Porque yo sí le encargué la tarea, digo, algún día tenemos que hablar del sistema orgánico de una agrupación, que es quizás lo más feo de la astronomía, cuando te organizas y... Yo no sé cuántos kilómetros anduve, para llevar el estatuto correcto a la delegación. ¿Cuántos paseos, José Luis? Pues varios paseos a Cádiz, varios. A Cádiz y a más sitios, para buscar la firma. Era la época previa a la administración electrónica. Exacto. Claro. ¿Tu cargo en la agrupación? Pues está el presidente, está el tesorero. ¿Y el tuyo cuál era? Controller. El controller. Controller, sí. ¿Eso qué es lo que es? ¿Como el defensor del astrónomo? Lo ha dicho en inglés. Ah, bueno, dilo en español. En verdad, su cargo es tribuno de la plebe. Correcto. Esa es la palabra que a mí se me olvidaba. Tú eres la defensa de... De los acuerdos, de la ejecución de los acuerdos adoptados en los órganos. De que la se cumplan. Se cumplan. Sí, lo hago francamente mal. Bueno, es como un defensor del pueblo. Pero como una cámara de cuentas, un defensor del un interventor, fiscalizador. Ahí va. Bueno, hombre de negro, alguno me llama. Y llegas a intervenir. Todavía no ha intervenido la agrupación, ¿no? Soy demasiado blando para... No doy el perfil para el cargo, verdaderamente. Bueno, algún día hablaré... Bueno, yo lo planteé esta semana en una cuestión interna, pero no importa, ¿no? De a ver si hacemos ya asambleas electrónicas, ¿eh? Con Skype, ¿no? Skype. Bueno, por Skype o por correo electrónico se puede hacer. Una asamblea permanente donde tratar los temas estos que son más rollo, pero que son necesarios, ¿no? Para llevar una agrupación adelante. Bueno, mira, tenemos aquí en la página de Facebook, ya me estoy haciendo con ella, de Un Punto Azul. Sabéis que está la web, unpuntoazul.com, donde estamos colgando ya toda la información y os podéis poner en contacto con nosotros. Bueno, pues en la página de Un Punto Azul de Facebook nos manda José Luis Suárez Romero una noticia que dice: una estrella vuelta del revés por una explosión. Os la voy a leer. Porque él nos pregunta que si esto se produce con más frecuencia y que se lo expliquemos. La verdad es que es una noticia complicada de entender. De estas noticias que tú la lees y dices, bueno, ¿qué es lo que pone aquí, no? Y la tienes que volver a leer. Os digo la noticia a la que se refiere este amable amigo. Dice: un nuevo estudio sugiere que la estrella masiva que sufrió una explosión en forma de supernova, tras la cual solo quedó una pieza, el cadáver ultradenso, conocido como Casiopea A, una estrella de neutrones, pudo sufrir durante la explosión un asombroso proceso por el cual una parte considerable de la porción interna pasó al exterior y buena parte de la capa externa pasó al interior. O sea, tenemos la idea de que una supernova estalla para afuera, pero aquí nos dice que puede estallar para adentro. Bueno, una supernova verdaderamente se describe como un proceso muy rápido en el cual una estrella colapsa sobre sí misma. Verdaderamente la explosión de la supernova es, por así decirlo, el rebote. O sea, es el momento en que, de forma abrupta, sabemos que una estrella está en un equilibrio dinámico entre, por una parte, la gravedad que tiende a que se colapse y, por otra parte, la presión de la radiación que tiende a que se expanda. Cuando la supernova alcanza ese estado, digamos que le gana la partida la gravedad a la presión de la radiación de forma muy rápida y se produce un colapso de la estrella sobre sí misma. Eso produce que una reacción nuclear, que es lo que verdaderamente conocemos como supernova, pero lo que desencadena verdaderamente el proceso es el colapso de la estrella sobre sí misma. Bueno, entonces, pero encaja. Lo que nos comenta. Pero no es una reacción nuclear, simplemente es un efecto rebote, el momento en el que se produce un colapso total de la estrella. No, pero es reacción nuclear, David. O sea, por la implosión se produce tal concentración de densidad y de temperatura en el centro que toda la materia literalmente estalla. O sea, se produce, sale ardiendo nuclearmente. ¿Sí? Por eso se producen todos los elementos de la tabla periódica en ese momento. Sigue la noticia diciéndose que gracias a observaciones de larga duración de Casiopea A, ubicada a 11.000 años luz de la Tierra, el equipo de una Juan de la NASA y Martin Lamin del Laboratorio de Investigación Naval, ambas instituciones en Estados Unidos, perdón, estoy con la alergia hoy tocado, ha reconstruido la distribución de elementos del remanente de la supernova con un nivel de detalle sin precedentes. Y dice, la mayor parte del hierro, que de acuerdo con los modelos teóricos sobre la estrella en su fase previa a la de supernova, estaba originalmente en el interior de la estrella. Se encuentra ahora cerca de los bordes exteriores del remanente. Sorprendentemente, las observaciones en rayos X, así como las infrarrojas, nos muestran indicios de hierro cerca del centro del remanente, donde se formó. Además, gran parte del silicio y del azufre, así como del magnesio, se encuentran ahora hacia los bordes exteriores de la nube de restos que sigue expandiéndose. La distribución de los elementos sugiere que una fuerte inestabilidad en el proceso de explosión de alguna manera volvió del revés a la estrella. Y nos preguntaba José Luis si esto es común. Yo es la primera vez que lo escucho. Lo he escuchado la primera vez. Que sea consistente con los modelos que conocemos de explosión de supernova, pues sí, bien. Por lo que expliqué hace un rato, pues no me extraña demasiado. Lo que pasa es que ahora tendrán que investigar y dar con un modelo matemático que explique verdaderamente qué es lo que ha pasado ahí. Una cosa es consistencia con los modelos actuales y otra cosa es perfecta explicación. O sea, seguramente esto no encaja con lo que con el comportamiento que actualmente conocemos de la supernova. Sí. Modelos matemáticos y también simulaciones con ordenador, también. Sí, hombre, al final las simulaciones por ordenador lo que puede ocurrir es que la zona más hacia adentro, hacia el núcleo, al estallar tome más velocidad que las capas exteriores, las adelante de alguna manera, entonces la parte exterior esté más afuera que la exterior en origen. Efectivamente. Se me ocurre, ¿no? Algo por el estilo debe ser. Sí, podría ser. Bueno, pues ahí quedaba ese tema. ¿Tenéis? Yo también es la primera vez que he escuchado el tema de la supernova calcetín. Uh-huh. Se le da la vuelta. ¿Te dejan en casa que le dé la vuelta al calcetín? Hay mucha gente que es maniática, no quiere hacer bolas con los calcetines, sino los doblan. Yo hago bolas. Yo tengo mi cajón de calcetines lleno de bolitas y todos emparejaditos. Ya eso yo no. Yo ya como los colores no los veo, total, eso va dentro de las botas. Con prisión a mañana te pones uno de cada color y cosas de A mí me ocurre con frecuencia. ¿Sí? Yo me lo pongo, yo es que no veo bien los colores y te levantas adormilado. Y... Por eso yo cojo el calcetín y además los grandes genios tenemos esas excentricidades a veces. Sí, yo tenía un profesor en la universidad que era muy muy famoso porque se sentaba a dar clase en la mesa, por lo cual pues ponía a disposición de la vista de todos los alumnos. Sus calcetines de distintos colores. Y era muy comentado, sí, sí. Kiko Lergar era un famoso, pero eso se lo ponía a posta. Traía buena suerte. Dice que traía buena suerte, sí, ¿verdad? Sí, se cayó de un balcón y se mató, ¿no? Te digo la suerte que le trajo. Bueno, ¿había más preguntas por ahí? Joaquín, ¿tú habías mandado una? ¿O no las tienes tú preparadas? Había una pregunta de... La de Juan Antonio. O sea, la tengo yo aquí. La tienes tú ahí, ¿no? Y de serpientes también había una. De serpientes también había otra por Twitter, que no vamos medio loco. La serpiente yo la he leído y era que iban a hacer una observación. Sí. Era de... Diurna y el sol, y decía que si se podía ver una mancha que hay gigantesca. Espera. Lo de serpiente lo voy a buscar. Sí. Porque es que era de un comentario que había hecho Ronco en el foro Misterio de la Ciencia, ¿vale? Espérate, que voy a buscar yo exactamente. Si no recuerdo mal, era un pequeño observatorio que había surgido, solar, que había surgido por el agujerito en el techo. Creo recordar. Sí, pero espérate, que estoy buscando ya en Twitter, no me aparece el enlace. Es curioso el enlace esto. ¿El enlace o el tweet? No, en el tweet, pero no me aparece el enlace. Aunque voy a buscar los correos de Magallanes, le voy a dar las etiquetas naranjas. ¿Etiqueta naranja? Que tengo yo de... Y ahora espera que la reba lenta porque estamos emitiendo un programa en directo. Vamos a ver, importante programa de mañana. Bueno, podemos comentar el otro mientras. Comenta el otro. No aburrimos mucho a la audiencia. Bien, pues el correo que me ha mandado Joaquín, que era de nuestro oyente Juan Antonio, y nos pregunta lo siguiente. Bueno, primero se dirige a mí y dice que el último programa José Luis finalizó la serie de astrofotografía. Dijo que respondería a preguntas concretas de oyentes. Le tomo la palabra. Para empezar, el fallido tema del procesado de imágenes. Dice, se lo podría repensar y al menos contar qué pasos hay que dar y qué herramientas podemos usar. No hace falta explicar demasiado, ya que entiendo que es muy complicado por la radio, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido, pues le puedo contestar que sí se puede hacer y lo voy a intentar hacer para futuros programas. Un programa donde hablemos de las herramientas, de los programas, y para qué sirve cada, y que si es comercial, si es libre, etcétera, etcétera, y ver cada uno las posibilidades que tiene, un poquito todos los programas que hay en el panorama internet, ¿vale? Tanto libres como de pago, y cuáles son los más utilizados por los astrofotógrafos, etcétera, etcétera. Un poquito si podemos hacer una especie de muestrario de programas, ¿no? Y cuando hablemos aquí de esta fotografía y de procesado y hablemos de MaxinDL o hablamos de PixInsight, pues que un poquito sepamos de qué tipo de programa estamos hablando, ¿no? Así que retomaré, recojo la sugerencia de nuestro oyente y por lo menos un programa que me prepare de a ver qué herramientas informáticas podemos utilizar generales o específicas para la astronomía para procesar imágenes. Y después la pregunta que formulaba realmente era sobre astrofotografía. Dice, ¿qué es más importante a la hora de hacer astrofotografía? ¿La calidad del telescopio o de la cámara? Dice, me explico, ¿se hacen mejores fotos con una cámara sencilla y un buen telescopio o con una cámara buena y un telescopio sencillo? Dice, obviamente lo mejor que todo sea bueno, pero el dinero manda y hay que priorizar, ¿no? Y es una pregunta complicada, es una pregunta ciertamente de difícil contestación, ¿no? Yo, como astrónomo aficionado y como observador astronómico, yo priorizaría el telescopio. Un telescopio no hace falta que sea un 10 pulgadas ni un 20, o sea, un telescopio que te dé calidad para mirar por él, y si te da calidad medianamente para mirar por él, después le puedes enchufar una cámara. No hace falta que sea, le digo, según tamaño hay precios. Yo he visto fotos extraordinarias con un 70, de ETX 70, he visto el muestrario Messier completamente fotografiado. Y es un 70 refractor acromático, nada de apocromático ni de miles de euros. Y se hacen una foto muy aceptable, ¿no? Enchufándole una camarita. Bueno, ¿y la montura? La montura ha de ser motorizada. A no ser que quiera hacer la luna se puede hacer algún disparo así rápido y poco más. Si quiere hacer ya un planeta, pues tiene que por lo menos tener un motor. Nosotros, yo concretamente, he estado haciendo muchos años fotografía con una webcam y un telescopio. Mi telescopio, que ópticamente es bueno, es un 8 pulgadas Celestron, pero motorizado en un solo eje, ¿vale? Y con eso pues hacíamos nuestros planetitas y nuestros primeros pinitos en fotografía. Hombre, mientras se tenga solamente lo que si lo, bloqueado, lo que si da, lo orientas lo, bien y solamente mueves un eje, está, correcto. El caso de la declinación, no, la de se puede mantener fija. Hacer el seguimiento y poder hacer fotografía. Entonces, un telescopio que no sea de juguete, de estos que venden en grandes almacenes, un telescopio, aunque sea pequeño, pero una mínima calidad debe tener y una montura con al menos un que motor. No vibre, que no vibre, no produzca vibraciones, que tenga una montura bastante sólida. Depende de la montura. La vibración, teniendo cuidado y siendo para la planetaria, que cuando uno empieza tampoco es tan importante. Ese planeta puede vibrar un poquito, pero después cuando apilas y demás, puedes corregir un poquito mediante el software, ¿no? Y otra cosa es el cielo profundo, que apenas vibre algo, no sale nada, sale un borrón, chorrón, ¿no? Una cosa... Bueno, pues eso, y una cámara... más o menos cualquiera, todo el mundo hemos empezado pues con una cámara reflex enchufando al ocular a pulso, intentando hacer una luna, algo tal, y después eso mismo lo hemos intentado hacer con un adaptador y enchufarla directamente al telescopio, a foco directo, y es cuestión de dar pasitos, ¿no? De dar pasos en la astrofotografía. La segunda parte pregunta que si es preferible una webcam o una reflex convencional, barata para planetaria, porque dice que las CCD de momento están fuera de su alcance, y para planetaria y cielo profundo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que vengo hablando en la sesión de astrofotografía. Nosotros empezamos aquí con una webcam. ¿Por qué una webcam? Porque surgió de repente una webcam que era la, recuerdo que la tenemos en la agrupación todavía, que es la Philips Toucan Pro, ¿vale? Que salía de precio muy baratita, tenía una óptica muy fácil de desenroscar y de quitar, porque la óptica hay que quitarla porque hay que enchufarla al telescopio. E incluso salieron multitud de páginas en aquella época, hace unos cuantos años, multitud de páginas que las modificaban y que las abrían y las modificaban para cielo profundo, en fin. Había toda una serie de electrónica y demás para las Toucan. Hoy en día ya se utilizan menos, ¿por qué? Porque han aparecido, por un pelín más de precio, no mucho más, cámaras tipo webcam que están dedicadas exclusivamente para la astronomía. Ya vienen con su adaptador y vienen con un puerto para hacer autoguiado con ella, por lo cual te sirve para dos cosas diferentes. Y estamos hablando de las cámaras de planetaria, estamos hablando de 210, 220, 230. Hay cámaras realmente muy buenas para hacer planetaria. Las hay en blanco y negro y en color. Y prácticamente todas ellas tienen una opción de autoguiado. Con lo cual, que es lo que yo hice cuando compré la mía, la compré con idea de que en un futuro comprarme una mejor cámara, esta es dejarla como autoguiado. Y así es como lo vengo haciendo, ¿no? Entonces, cuando quiero hacer foto a un planeta, utilizo esta, porque es mucho mejor que las CCD, las tipo webcam. Y cuando quiero hacer cielo profundo, utilizo la CCD y utilizo esta otra como para hacer autoguiado. En el caso de querer ya dar el siguiente paso y aparte de hacer planetarias, hacer cielo profundo, lo más conveniente es una cámara reflex digital. ¿Vale? Y hay toda una serie de páginas y toda una serie de información en internet sobre las Canon, sobre todo las Canon, que son las más utilizadas por su relación calidad-precio, ruido, etcétera, los chips que tienen. Y desde la 300, 350, 400, 450, etcétera, etcétera, hasta las ya más modernas, hay toda una bibliografía sobre cámaras reflex digitales. Y solamente te hace falta el telescopio, que es el mismo que tenías antes, un adaptador que vale 4 duros, un adaptador a foco directo de la especial para la Canon, o si la tienes Nikon o lo que sea, y ponerte a disparar. Es cómodo porque no necesitas ordenador. Tú haces la fotografía, enfocas, lo miras por la pantalla, ¿eh? Si tiene live view, mejor todavía, porque estás viendo exactamente lo que vas a fotografiar. Si no, pues es cuestión de disparar unas cuantas veces hasta que le coges el foco y demás. Y te pone a hacer fotografía de todos los minutos que quieras, porque suelen tener posición B, esta que le das al B, y la dejas abierta al obturador hasta que le vuelves a dar. Y incluso se puede programar, ¿eh? Hay cacharritos que programan. Y con eso, pues ya te digo, hay una amplia... Bueno, no están refrigeradas, no están preparadas para la astronomía. Incluso el filtro que llevan para diurno no vale para el cielo profundo en general, y mucha gente las modifica, las destripa, le quita el filtro ese que llevan y le pone uno más astronómico. Y cuando lees en la revista Astronomía, en el Tribunal de Astronomía o en el Sky and Telescope, pone fotografía hecha por Canon 350 sin modificar, fotografía hecha por Canon 400 modificada. Cuando dice modificada es que le han quitado el filtro que trae de fábrica y le han puesto uno ya más astronómico, que sobre todo en el infrarrojo y deja pasar mucha menos luz que el astronómico, que en infrarrojo hay mucha información, ¿no? Bien, pues este serían los pasos: el webcam o cámara para planetaria, y el siguiente es una reflex. Con la reflex se pueden hacer ya nebulosas, se pueden hacer galaxias, y el paso ya, el siguiente paso es la CCD, pero... 3-0. ¿Qué? 3-0. Ah, ya han metido otro gol, 3-0. Pues nada, vamos cantando los goles y contando la... Así que ¿Y una CCD, CCD que más o menos precio puede rondar? Pues la CCD, para que ya sea una CCD refrigerada y medianamente, puede costarte ya los 1.000 euros perfectamente. ¿1.000 euros? 1.100, 1.200. Ya si el chip es más grande, estamos hablando de 6 megapíxeles, y te vas a 8, ya 2.000, 2.500. Las hay de 10.000 euros. ¿Y hasta qué magnitud puede captar? Depende del telescopio. Depende del telescopio. Y como veremos enseguida cuando hablemos de la escala de cielo oscuro, pues de la oscuridad. De la oscuridad del cielo principalmente. Porque, principalmente. Por ejemplo, desde el patio de mi casa, que yo he hecho las pruebas con mi cámara, pues no creo que alcance más de magnitud 6. Porque cuando le hago una fotografía al cielo de 2 minutos, ya se ve todo blanco, porque no hay contraste. La luz del la contaminación lumínica se carga todo el brillo de las estrellas que hay atrás. Con la CCD, sí. Pero cuando vas a un sitio oscuro, una CCD con un 8 pulgadas, puedes irte perfectamente 19, 20... ¿19, 20? Sí, perfectamente. Tienen una sensibilidad muy, muy alta. Entonces... por eso el consejo que le puedo dar, lo más fácil es para empezar, una cámara réflex, le quitas el objetivo, la intentas acoplar sin modificar ni nada. Eso ya es un poco más de gente que más especialista, que las modifica y demás, pero sin modificarte ya salen bastantes cosas. Y haciendo muchas fotografías de mucha exposición y después sabiéndolas procesar, yo he visto por ahí fotografías de Canon 350 absolutamente impresionantes, sin ser refrigeradas ni nada. Hace falta siempre un buen proceso de apilado, un buen cielo. Cuanto mejor hace el cielo, mejor es la foto. O por lo menos te facilita muchísimo. Si el cielo es malo, te hace que el procesado sea mucho más arduo para limpiar todo lo que tengas que limpiar allí. Yo iba a dar un matiz a tu respuesta, que peligrosos somos, ¿verdad? Como cuando nos preguntan cosas acerca de algo que nos gusta. Claro. A ver, en astrofotografía, intervienen varios instrumentos o varios componentes, elementos que van en cadena. Uh-huh. Uno de ellos sería pues el sujeto que estamos fotografiando, que es el cielo, efectivamente. El cielo. Tenemos el telescopio, la cámara réflex. El suelo, etcétera. Para arriba es la montura, el telescopio. Efectivamente. Entonces, como en una cadena, pues toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, si a esta cadena le pone un mal cielo con una excelente montura, excelente telescopio, excelente cámara, pues los resultados no van a ser buenos. Uh-huh. Igualmente, un telescopio mediocre, ante todo lo demás excelente, va a dar resultados mediocres. Si el problema, como nos comenta nuestro amigo en estos tiempos de crisis, es el económico, y queremos hacer fotografías sin riesgo de ser rescatado, pues yo recomendaría una réflex. Olvidémonos de telescopio, que además introduce mucha complejidad a todo el proceso. Sobre todo la montura, ¿no? Sin duda. Una simple reflex apuntando al cielo, sin tampoco una gran montura, un trípode normal. Y como todo, pues más maña que fuerza. En este caso, más maña que dinero. La maña sería pues tomar fotos de corta exposición. No hace falta seguimiento para ello. 2, 3, 4, 5 segundos, no más. Convenientemente apiladas con software gratuito, los resultados pueden ser enormemente gratificantes. Y aparte de progresar, ir progresando, dando pasitos en tu afición. Efectivamente. Pues sí, ¿vale? Bueno, espero haberle, entre todo, haberle contestado un poquito a Juan Antonio. Nos y vamos. Que siga preguntando, que nos gusta. El tema este del procesado, pues lo había prácticamente abandonado y lo voy a retomar, a ver si hago alguna cosita más. Sobre todo programas que les podamos aconsejar, o páginas de internet para podérselos bajar, los que sean gratuitos, los que son de pago, en cualquier página te los puedes bajar 30 o 40 días a prueba y ya tú decides si comprarlo o no, en fin, unos cuantos consejos, ¿no? Pero con software gratuito se hacen cosas también muy buenas, ¿eh? ¿No? La mayoría de veces para la planetaria y cosas más sencillas no hace falta grandes software, para otras cosas ya sí. Nos vamos con la pregunta de serpientes. De serpiente. Que preguntaba a Ronco. Digo yo, ¿le habrá pedido autorización serpientes a Ronco? Y la gente dirá, ¿quién es serpiente y quién es Ronco? ¿Ronco Varela? No. ¿Ronco Varela? No. No me tiro. Sí, pasemos a la siguiente pregunta. No me tiro usted a la lengua porque. Ronco, es Ronco de Ronco. Ya llevo yo el día calentito, ¿sabes? Y luego te lo contaré aparte de la cena, porque sí, sí. No queremos herir sensibilidades en nuestra audiencia. Para nada. Pero tú sabes darme la llaga, hijo mío. Bueno, pues Ronco dice, voy a intentar ser lo más resumido posible. Este es un mensaje que está en el magnífico foro de misteriosdelaciencia.org. Si queréis aprender cosas, dejarse de Facebook, de Twitter, de Pamplina. Meterse ahí, que ahí vais a aprender de verdad. Y dice, donde yo trabajo hay un pequeño agujero en el techo de unos 5 o 6 milímetros. Está a una altura del suelo entre 7 y 10 metros. Sobre las horas centrales del día, este agujero proyecta sobre el suelo una circunferencia de unos 90 milímetros de diámetro que va recorriendo el suelo tal y como van avanzando los minutos. Nosotros marcamos a la misma hora del día el lugar exacto por donde pasa este reflejo o proyección solar. Pero hoy se me ha ocurrido sujetar un folio en blanco justo a mi altura y he observado de cerca ese círculo, como si fuese la proyección solar de un telescopio. Y me ha dado la sensación de que estaba observando una esfera y había en la parte inferior hacia la derecha como una sombra del tamaño de una lenteja. Y debajo, también desplazada a su vez, hacia la derecha, unos 10 milímetros, otra sombra más oscura. ¿He podido estar observando las manchas solares? Yo creo que sí, que lo que estaba haciendo era una cámara oscura, ¿no? Perfectamente, como si fuera una cámara oscura, una, eso, ¿no?, una cámara fotográfica, el efecto de, a través por un agujerito muy chiquitito, se proyecta. Y yo, según la descripción que ha dado, he ido a páginas de Soho y demás, donde ponen la foto de los últimos momentos del sol, y donde dicen hay una mancha muy muy grande casi en la parte central, y un poquito más abajo un grupo de manchitas que puede ser perfectamente los dos grupos que ha visto él perfectamente. Yo creo que sí estaba observando las manchas solares como si fuera un telescopio por proyección. Ahí, aquí en el mismo foro, le van contestando a los miembros del foro, y ha puesto Serpiente una foto de una persona observando el sol con una sombra, con una espumadera. Yo estoy prácticamente seguro de que esa foto se tomó en el eclipse anular del 2002, sí, en Madrid. ¿Porque viste tú el de la espumadera? 2004. Sí. ¿Lo viste tú el de la espumadera por allí? Sí, sí. Y había fumadoras, había personas haciendo un circulito con su mano, que también se proyectaba el eclipse. Entre las hojas de los árboles, también creaba ese mismo efecto de cámara oscura. Y en todos los casos, pues se veía el sol como, bueno, eclipsado, como una media luna. Rectifico, por Dios, ¿cómo va a ser Twitter y Facebook una tontería? Vamos, me han amenazado con expulsarme del programa de Frontera en Red, puedo decir eso. Ha sido un lapsus. Es que, ¿sabes?, alguna vez se quiere que haya uno simpático, porque los del Foro de Misterios de la Ciencia hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Como te pase un quinto, te hunden en el programa, ¿eh? Hay que tener... Bromas aparte, ¿eh? me gusta meterme con ellos, y además son una gente que trabajan bastante, se ve que les gusta la ciencia y tienen un foro por la mar de ameno. Marcos, tu tema es bastante extenso. Sí. Si te parece, hago yo la sección de mitología, que es más cortita. ¿Y la de Joaquín? Déjala para el final. Tú le has mandado tarea a Joaquín también. Tú no seas chivato. Tú no seas chivato. Y tú déjalo, que mi tema, si no se da hoy, no hay problema. Y tú también tienes tarea para pa después. ¿Quién? Tú tienes tarea para después. Ah, yo también tenía otra más. Sí, tarea. Pero vamos a hablar no es justo, porque su tarea la puede resumir muy breve. Vamos a hablar de las entrebambalinas del programa. El programa hay que prepararlo antes de llegar aquí, no es sentarse en la mesa y ponerse a hablar. Que alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? ¿Se ha notado? Ah, no sabemos. Pero bueno, ha salido, ¿no? Hubo una época que lo hacíamos constantemente. pero bueno, ya... Debido a nuestra inexperiencia. De vez en cuando, ya sí. Ya y a la ausencia de luz roja que hay siempre. Lo programamos, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer que hay veces que estamos más inspirados y otras veces que no. Eso le pasa a todo el mundo. Y a mí me gusta tener siempre temas de recámara. Entonces, a Joaquín estará en la recámara por si nos quedamos en espacio en blanco, que no nos vamos a dar. Porque luego David va a tener que dar explicaciones, porque te vieron el otro día participando de la alerta OVNI. ¿Y me pillan a mí? ¿La orden de Ortiz? ¿Qué? Dice montado que, en el horno. Que te vieron. Dice que estaba que tú. No me gusta a mí de la vida entera. No, de toda la vida. El horno. Esto era el lado oscuro. No, pues a mí me ¿no? encanta. Ah, pues, era uno. Pues decían, dice, pues, que te habían visto en la. En lo que era, eso es una mentira. Todo eso es mentira. Que era en la salida del Coto Doñana, que estabas tú allí buscando. Ah, ¿en la salida del Coto Doñana? Sí, allí estaba tú que decías no, que... No, no aquella vez. Estaba en la Algaida, que yo siempre suelo ir a la Algaida por la noche. A ver ovnis. No, a ver ovnis no. Pero no eras tú. Con mis telescopios y apuntando, observando Scorpio, todos sus objetos Messier y todo... Ha sido para meterme contigo. Había enterado que uno de los de la alerta ovni provocó un incendio. Anda. ¿Eh? Sí, porque para avisar a los compañeros de dónde estaba tiró un cohete... Y el cohete cayó no sé dónde y se formó la de... Perfecto, hombre. El Algaida sí. Ahí estoy un montón de veces yo. Bueno, no sé. Sin ovni. El Pinar del Algaida. Y sin ovnis. Y nunca sin has visto ovni, ni contacto, ni seres... ¿Nunca has visto ninguno de tanta hora de observación? No, nunca. No. Ni seres reptantes. Pues mucho iridio, mucho satélites artificiales visto con telescopio, con el propio telescopio, ¿no? Que a veces aparece por el ocular, ¿no? En línea recta, ¿no? Pero... Bueno, pues, y algún que otro barco pasar por 4 a 0. Que evidentemente 4 a 0. Lado, ¿eh? 4, 4 a 0. 4 a 0. Qué barbaridad, se ha soltado ya el pelo. Bueno, pues nos vamos con la mitología. Os quito el micro, descanséis un poquito. Después de lo que yo cuente, un poquillo de música. Y volvemos con el tema de Marcos, que promete ser la mar de interesante. Bueno, quizás recordáis de la semana pasada que hablábamos de la constelación del Cisne, en la que, bueno, había muchas teorías de... Bueno, teorías, sabéis que en mitología las teorías no existen, son todo leyendas. Algunas contaban que el Cisne era Orfeo, ¿no?, que fue transformado por Zeus después de esa vida tan azarosa que contamos y puesto ahí como recuerdo en nuestro firmamento. Sin embargo, hay otra historia del Cisne que nos dice que Cisne no era otro que el mismísimo Zeus, que se transformó en esta ave tan bonita para engañar y conquistar a una humana que se llamaba Leda. Leda estaba casada con el rey de Esparta, que se llamaba Tindáreo, y se dejó, fue engañada por Zeus, como digo, disfrazado de cisne, y se quedó, pues, embarazada. Pero claro, si te quedas embarazado un pato, lo único que puedes tener es un huevo. Y para más inri, pues no tuvo uno, tuvo dos. Tuvo dos huevos, de los que nacieron por un lado Polus y Helena de Troya, que eran hijos de Zeus, y por otro lado Castor y Climenestrea, que eran, digamos, hijos humanos de Leda. Polus y Castor siempre estuvieron juntos a lo largo de la historia, vivieron aventuras muy importantes, como aquella en la que acompañaron a Jasón en el viaje en la nave Argos con los argonautas, en la que, recordáis, también iba Orfeo. Participaron en la caza del jabalí de Calidonia también. También rescataron a su hermana Elena cuando la secuestraron. Pero en una de esas batallas que tuvieron, Castor murió, porque no lo he dicho. Al ser hijo uno de Zeus y el otro de una humana, uno era inmortal, como Zeus, ese era Polus, y el otro era mortal, como Leda, la humana, y ese era Castor. Cuando Castor murió, Polus entró con una depresión, con una pena tan grande, que le pidió a Zeus, a su padre, que le concediera la inmortalidad a Castor, porque no podía vivir sin él. Y se la concedió, pero de alguna manera muy especial. Así que ambos se alternaban como dioses en el Olimpo y como mortales fallecidos en el Hades. Iban jugando de un sitio a otro. Y ya cuando fallecieron, porque Polus decidió morir, se les divinizó y lo colocaron en el firmamento entre las constelaciones, en la que conocemos como Géminis. Géminis, que es la constelación que protege a los marineros, porque se le presentaban los hermanos dioscuros, que así se le conocían, en formas de estrella para guiarlos en el mar. Su fiesta se celebraba el 15 de julio. Y fueron adorados tanto por griegos como por los romanos. Así que en las noches de invierno, en el hemisferio norte, cuando miréis a Castor y a Polus, pues pensad que no son dos estrellas cualquiera, sino que son los hijos de un dios y de una humana. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas, mais puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, mon âme et ma voix, si fragile flamme au bout de mes doigts, dérisoire ça. Si tu dis que je fais partie de toi, que notre histoire nous suivra pas à pas, je sais tellement que l'amour a ses douleurs. S'il faut le sauver, alors écoute-moi. Et je n'ai que mon pour te parler de moi, oh, juste mon âme et ma voix, et mon corps qui s'enflamme au son de ta voix. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Desde que me ha dado por el cine clásico, este Moon River, cuando lo canta Audrey Hepburn, con su guitarra, apoyada en la ventana, ¿no? Y tú escribiendo en la máquina y escuchas esa voz. Que tenga toda esa vecina, Marco. No he visto muchacha más guapa y mirada más bonita que la de Audrey Hepburn. Nunca digo el nombre bien. Pero me ha dado por el cine clásico. El otro día vi Algo para recordar. Pero no la de Tom Hanks. No, la más antigua. La de Cary Grant y Deborah Kerr. Cosa más bonita. Ay, pongo romántico. Vamos a hablar de qué vamos a hablar, Marco. Me lo pone usted complicado, don Alfonso, porque hablar de la escala de Bortel después de Moon River. La escala de Bortel, eso no tiene que ver con los mercados, ni con... No, en este caso no. No es una escala que mide hasta qué punto un cielo es oscuro. Qué tan bueno es un cielo para ser observado. Que no es una cosa que no sea importante. Hombre, es una escala para aficionados. O sea, realmente no es una escala que se utilice por los tornos profesionales. Pues mire, lleva razón, porque hoy, soy espía de otras agrupaciones. O sea, que estoy en sus foros, pero no participo, pero los leo, ¿no? Y veía como nuestros amigos de la agrupación de Córdoba, que ya Rafael tiene que estar CAE, como todos los veranos, nuestro amigo Rafael Enrique, pues estaban planeando para el viernes una salida, ¿no? Pero claro, en Córdoba tiene el problema que tenemos aquí con la contaminación lumínica. Y se iban a un sitio a media hora de Ciudad Real. Supongo que tendría que cruzar Despeñaperro. Pero claro, si pusieran el sitio una escala o algo para uno tener una idea de... Claro. Porque yo te puedo decir, Marco, he estado en tal sitio, ¿cómo ha estado oscuro? Yo qué sé, ¿cómo te lo digo? Muy oscuro, ¿verdad? Parecía muy oscuro. Nunca he visto un cielo tan oscuro. Nunca he visto tantas estrellas. Claro. ¿Verdad? El problema es que no tenemos referencia. Exacto. Y una escala como esta pues no sirve para ello. La escala de los cometas, de las magnitudes, lo dejaré, la tenemos. Ahí sabemos exactamente la magnitud. Pero con la oscuridad no lo hemos conseguido. Sí, lo que pasa es que esta escala está hecha por un estadounidense, con lo cual es bastante más seria. Menos pintoresca, quizás. Pero es más seria. ¿Cómo es? Es una escala hecha por un aficionado. El señor Bortel no es ningún doctor en astrofísica, sino es un aficionado que, bueno, se planteó allí. Realmente no tenemos ninguna escala que de forma objetiva nos ayude a saber si un cielo es más o menos bueno. Y tiene su importancia para disfrutar realmente del cielo, porque uno, pues, depende hasta qué punto haya visto cielos oscuros en su vida, le parecerá que un determinado cielo es más o menos bueno. Si es la persona que nunca haya estado en Cabal Alto, se va a venir a Mahoma y dirá, nunca he visto un cielo tan maravilloso. Y quien haya visto el, quien esté en Canal Alto y se vaya a lo mejor al Sahara, pues verá que hay cielos mucho más oscuros que el, que aquellos que nos parecen aquí maravillosos. Y la escala pues viene a responder a esta, o viene a dar solución a esta problemática. Realmente nosotros, sin conocer la escala de Bortel, muchas veces utilizamos para determinar si un cielo más o menos bueno el típico MALE, ¿eh? La magnitud estelar límite o límite estelar, que bueno, que es un sistema también para aficionados, ¿no? Consistente en que varias personas dirijan su mirada a una cierta zona del cielo y en función del número de estrellas que son capaces de ver, pues nos da la magnitud. Mira. Hombre, no es un mal sistema, pero tiene varios inconvenientes. Una de es que sigue siendo subjetivo. Entonces, me importa si elige un número amplio de... Hombre, sí, si utilizamos una media de... Por ejemplo, ponemos 15, 20 personas, verás tú como ya no sí, es tan subjetivo, ya es objetivo. Evidentemente sí. ¿Eh? Pero también es cierto que lo que mide es la magnitud estelar. Sí. Y los objetos de cielo profundo son bastante más sensibles a la contaminación lumínica que las estrellas. Mm. Las estrellas, aunque sean débiles, al final son fuentes de luz puntuales. Entonces, pues, ante una contaminación lumínica sufren menos que las nebulosas, los cúmulos, etcétera. Y bueno, yo creo que hecha esta pequeña introducción podemos entrar ya a describir cuáles son las escalas o los niveles de que consta esta escala. La escala de Bortel está compuesta por 9 niveles. El nivel 1 sería un cielo excelente y el nivel 9 sería un cielo lamentable. Urbano, en el centro de la ciudad. Y la forma de determinar a qué nivel corresponde un cielo determinado es por ciertos indicadores de qué se puede ver, qué no se puede ver, con qué calidad se ven ciertas cosas. Es muy pintoresca, hombre, no tan pintoresca como la de Lirúa, ciertamente, pero tiene su pintoresquismo. Yo voy a empezar por el nivel 9, el peor nivel, ¿no? Me gusta ir ascendiendo y siendo positivo y optimista. El nivel 9 correspondería a un cielo del interior de una ciudad. Todo el cielo en este caso es brillante, no es un cielo oscuro. El cielo desde el horizonte hasta el cenit está brillante, es un color grisáceo o anaranjado. Anaranjado porque las luces de la ciudad... La mayoría de las luces urbanas actualmente son de vapor de sodio, que su componente principal es amarillo, con lo cual es un cielo anaranjado. Bien. Aquí las constelaciones solo son visibles las más prominentes. La Osa Mayor, Escorpio, Orión y alguna más. Solo se ven los patrones más claros son los que se ven. Estas constelaciones más débiles como Cáncer o como Piscis no se ven en absoluto. ¿Qué objetos de cielo profundo pueden verse? Pues las Pléyades, exclusivamente. No se ve ningún otro. Eso a simple vista. Con telescopio, pues lo único que realmente puede verse y que es más o menos gratificante serían la Luna, por supuesto, los planetas y algunos de los cúmulos más brillantes. Se verían en total... Porque el cúmulo va a ver. No, con telescopio sí llegan a verse algunos cúmulos. Hombre, eso sí, con telescopio. M13 podría verse con telescopio, pero nada gratificante. O sea, una pálida sombra de lo que realmente son. Eso es lo que se vería en el centro de una ciudad. Pero, ojo, en el centro de una ciudad tenemos un problema añadido. Y es que no solo tenemos la contaminación lumínica, tenemos también el reflejo de las luces circundantes, que es mucho peor que la contaminación lumínica. Es decir, la realidad es que en el centro de una ciudad llega a verse incluso menos de lo que hemos comentado. Es el efecto que tiene nuestro amigo José Luis con la farola al lado de su casa. Correcto. No es tanto el problema la contaminación, es decir, el brillo de fondo del cielo, sino el destello, el reflejo de las luces cercanas, que es mucho peor. Bueno, esto como comento sería el nivel 9, el peor. Vamos a subir un escaloncito. El nivel 8 sería un cielo urbano. El cielo sigue brillando. Bien, hasta el punto de que podemos leer perfectamente los titulares de las revistas sin ninguna ayuda, ¿no? Empiezan ya a verse M31 y M44, ¿no? Sabiendo dónde mirar y sabiendo cómo mirar, ¿En un cielo urbano, M31? Sí, puede llegar a vislumbrarse, ¿eh? No verse, evidentemente, pero Sí ve con telescopio, ¿no? No, sin telescopio, y por un observador especialmente avezado. Hablamos de un cielo urbano, ¿eh? No hablamos del interior de una ciudad. Puede ser del extrarradio de una ciudad. Es un nivel un poquito mejor al nivel 9. Algunas de las estrellas que forman las constelaciones familiares empiezan ya a verse. La magnitud estelar suele ser de 4.5. Y bueno, mi experiencia particular con telescopio en un cielo de estas características, un cielo urbano, desde la terraza de mi casa, es que, hombre, verdaderamente se pueden ver muchas cosas en un cielo urbano con un telescopio. No podemos esperar verlas en todo su esplendor, pero muchos objetos de cielo profundo se pueden ya ver con un cielo urbano. Como digo, sabiendo qué mirar y sabiendo sobre todo qué podemos esperar. Sí, pero si tienen una hilera de farolas de color amarillo, así... No tienen nada que hacer. El siguiente paso sería la clase 7, que es una transición entre un cielo urbano y un cielo, digamos, suburbano. Todavía todo el cielo, todo el fondo del cielo tiene un vago matiz grisáceo, no es un cielo negro ni mucho menos. Se pueden ver fuentes de luz en todas las direcciones y de momento la Vía Láctea no es visible. Pueden verse M44 y M31. Hay un detalle y es que las nubes se ven claramente brillantes. Es decir, mientras en un cielo oscuro las nubes no se ven, son huecos en el cielo. En un cielo de estas características, de nivel 7, por supuesto en el 8 y 9 también, las nubes se ven blancas porque se iluminan desde abajo, se ven con la iluminación que les llega desde el suelo. En este cielo, incluso con telescopios moderados, incluso los objetos más brillantes son más pálidos fantasmas de lo que realmente son. Con un buen telescopio como el de nuestro amigo David, de 16 pulgadas, puede llegar a verse hasta la magnitud 14. Este es el cielo de transición urbana suburbana, es el que bueno podemos tener desde una barriada de una de nuestras ciudades, no una gran ciudad. La clase 6 sería un cielo suburbano brillante. Aquí ya empieza a verse algo de la Vía Láctea, siempre hacia el cénit, porque la zona menos brillante del cielo siempre es el cénit, lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Empieza a verse algo un poquito de la Vía Láctea, como digo. Las nubes siguen viéndose brillantes, algo menos que en la clase 7. Todavía se puede ver perfectamente si estamos en un cielo de estas características. Para cambiar los oculares, los mapas, puede verse, no hace falta más ayuda de luz artificial. Y M31 pues empieza a verse moderadamente aparente al ojo desnudo. Y nada más, no se ve ningún otro objeto de cielo profundo. M31 y un poco de M44. M44 recordemos que es el pesebre, uno de los objetos Messier más grandes y más brillantes que pueden verse. Pasamos al cielo clase 5. Recordemos que son 9 niveles, vamos por el 5. Es un cielo suburbano. La Vía Láctea ya se ve con bastante claridad en el cénit. Sin embargo, aparece muy, muy débil o prácticamente invisible cerca del horizonte. Aparece todavía la Vía Láctea demasiado difusa, pero bueno, empieza a verse. Siguen viéndose fuentes de luz en todas las direcciones. Las nubes siguen siendo visibles, siguen siendo más brillantes que el fondo del cielo. Y puede apreciarse ya en un cielo suburbano, sobre todo en primavera y en otoño, un fenómeno que es la luz zodiacal. Es decir, la luz zodiacal es el brillo de las partículas de polvo que están flotando en el sistema solar, en el primer plano de la eclíptica, y que forman una especie de cono de luz, en los mejores cielos, evidentemente, pero en este cielo de clase 5 empieza ya a verse un poquito de esa luz zodiacal. Se ve mejor precisamente en esta época, en primavera y en verano, porque son la época en la cual es, la eclíptica está más perpendicular al horizonte, por tanto sube más en el cielo. Seguimos ascendiendo en la escala Bortel y pasamos al cielo 4. Pasamos del cielo suburbano a una transición entre cielo suburbano y cielo rural. No estamos todavía en el campo, uh-huh, o no estamos en un campo suficientemente apartado. Estaríamos, ¿eh?, por ejemplo, en la Gitana. Estaríamos efectivamente en la Suara, la Gitana, efectivamente. ¿Eh? Aquí se ven todavía claros conos de luz, ¿eh?, de producción lumínica en las ciudades y en los focos de luz, en varias direcciones. La luz zodiacal puede ser ya claramente visible, ¿no?, aunque solo por las zonas cercanas al horizonte. Ya la Vía Láctea empieza a verse por encima del horizonte, ¿eh? Ya empieza a ser impresionante, aunque todavía no tiene todo el detalle que tiene en un cielo oscuro. Empieza a verse un objeto que es la piedra de toque para determinar si un cielo es verdaderamente oscuro o no, que es M33, la galaxia del triángulo. ¿Por qué? Porque es un objeto de magnitud relativamente alta, pero muy difuso. Es una galaxia brillante, pero que ocupa un área del cielo bastante amplia. Con lo cual significa que su magnitud superficial, que se llama, es muy débil. Es una piedra de toque para determinar si un cielo es bueno o no. Y aquí, un observador muy experimentado y con una buena vista podría llegar a apreciar cierto vago fulgor en la dirección de M33. Las nubes siguen siendo iluminadas todavía cuando están cercanas a los conos de luz, ¿eh?, de contaminación lumínica cerca de las ciudades, pero ya empiezan a verse más negras que el cielo cuando están en el cenit. En este caso, cuando estamos observando ante este cielo, el telescopio puede verse perfectamente cuando estamos cerca de él, sin más ayuda de iluminación. Y efectivamente, bueno, puede ser el cielo al que estamos acostumbrados por esta zona. En la provincia de Cádiz, donde nosotros observamos, pues no hay verdaderamente mucho cielo de superior a la clase 4. ¿Ni siquiera el de la Algaida? El Algaida es bastante, ¿qué crees?, bastante fuerte, ¿eh? Bastante oscuro, ¿eh? Vamos a comentar el cielo clase 3, que es el cielo rural, y vamos a ver si alguno de la experiencia de observación que hemos tenido nosotros desde nuestras cercanías. El de Algaida, ¿no?, lo único que hay son 3 o 4 hongos de luz muy pequeñitos y sale todo lo demás oscuro. Vamos a ver. La Vía Láctea, ¿no?, perfectamente bestia, vamos, está muy, muy brillante. En un cielo rural todavía son evidentes algunos conos de contaminación lumínica en el horizonte, ¿eh? Las nubes aparecen débilmente iluminadas, ¿eh?, en las partes más brillantes del cielo, cerca del horizonte, pero ya son claramente oscuras por encima de nuestras cabezas, en el cenit, ¿eh? Ya se aprecia complejidad en la Vía Láctea, ¿eh?, y empieza ya a verse otros cúmulos globulares como M4, M5, M15 o M22. Es decir, los cúmulos globulares más famosos, más brillantes, ¿eh?, más aparentes. Pueden llegar a verse, como digo, a ojo desnudo, ¿eh?, como siempre, sabiendo dónde mirar, cómo mirar y qué podemos esperar, ¿eh? Y M33 es ya fácil de ver con visión indirecta. Visión periférica, ¿no? Periférica, periférica. Más indirecta que periférica. Explícame esto más indirecta que periférica. La visión periférica es la visión que tenemos con el rabillo del ojo, ¿no? Mirando por el lado y luego mirando con el rabillo del ojo. Efectivamente. La visión indirecta es aquello que no tenemos justo en el centro de nuestro campo de visión, pero que tampoco está en la periferia. Pues ya digo, M33 puede empezar a ser fácil de ver de forma con visión indirecta, ¿no? La luz zodiacal en primavera y en otoño es claramente visible, extendiéndose incluso hasta 60 grados. ¿Eh? Se ve un cono de luz claramente brillante. Incluso se aprecia un poquito del color amarillento característico de la luz zodiacal. A una distancia de 5 metros, el telescopio ya apenas se divisa. Es fácil ya darle una patada y tumbarlo contra. 5 metros, o sea, que pone el telescopio y pasa 5 metros y ya no se ve. Sí. ¿Qué os parece? Tenemos por aquí pues, al Gaida. Al Gaida quizá ver a Mahoma. Pero a 5 metros sí. El telescopio suele ver todavía. Sí, más o menos. El cielo de por aquí, pues, creo quizás, que se ve, ¿eh? Quizá encaja mejor esta definición con lo que sí. Vemos en Calar Alto. Puede ser mejor, un poquito mejor. ¿Verdad? Yo creo que sí. Estamos hablando de la de nivel 3. De 3. Cielo rural. Cielo rural. O sea, bien. Alejado ya de las ciudades bien. Y esto es el cielo rural. Yo me inclinaría más a pensar en Calar Alto ya con el 3. Vamos a ver si... Yo pondría la Gaida más entre 3 y 4. O sea, ahí más o menos hay una especie de mezcla. Vamos a ver si Calar Alto podría encajar dentro del nivel 2. Nivel 2 sería un verdaderamente cielo oscuro. Un cielo verdaderamente oscuro. En este caso ya empieza a manifestarse otro fenómeno que hasta este momento no habíamos podido ver, que es el brillo del aire, el air glow en inglés, porque el aire brilla. En la atmósfera alta se producen reacciones de quimioluminiscencia provocada por la recombinación de ciertos gases. También se produce cierta iluminación o como consecuencia de la ionización, o mejor dicho, de la desionización que se ha producido durante el día, de forma que el aire realmente brilla. Se aprecia perfectamente el brillo de la atmósfera en las tomas desde los satélites artificiales. Bien, si recordamos las fotos de los astronautas, la atmósfera parece con un cierto color azulado en su límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Pues eso es el brillo del aire, que en este tipo de cielo llega a poder verse cerca del horizonte, evidentemente. Ese sería como de Calar Alto, porque en Calar Alto se ve una tonalidad un poquillo azulada. Por lo menos por la parte del horizonte se ve. Eso era Almería, hombre. Almería porque es amarilla. Alto también se ve así. Ahí M33 ya es claramente visible, ya no como visión indirecta, sino como visión directa. En este tipo de cielo. La Vía Láctea de verano está tremendamente estructurada, al cielo, al ojo desnudo. Casi se lo nota como si fueran nubes, ¿no? Nubes literales, ¿no? Las partes más brillantes llegan a verse como si fuera una especie de mármol veteado, como si fueran nubes, con mucha mucha estructura a través de los binoculares. La luz cetecal sigue siendo claramente visible, incluso es tan brillante que la luz cetecal puede dar sombra, puede llegar a proyectar sombra. Todas las nubes son invisibles, ya solo se ven como manchones negros en el cielo, y el telescopio pues apenas se puede ver, se puede ver vagamente, salvo que nos agachemos y lo veamos proyectado sobre el cielo. Y muchos de los cúmulos globulares son ya perfectamente visibles al ojo desnudo. ¿Qué os parece? ¿Llega a Calar Alto realmente a esto? Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que llegue a esto. O sea, estaría más está entre este y el anterior, sí. Puede ser. ¿No? Sí. Una mitad y... Entre este y el anterior puede ser, pero puramente dos, ¿no? No creo que... Yo conociendo esta escala, intenté M33 en Calar Alto. Ajá. ¿Y no? Yo no he podido ver M33 en Calar Alto. Ni con visión indirecta, ni de ningún modo. ¿Y los globulares? Los globulares sí. Los globulares, un poquito. Los globulares se ven. Pero no todos. M22, los globulares de Sagitario, M22 se ve perfectamente. M22, sí. Y en Sagitario, por ejemplo, se ven muchas estructuras de las que después fotografiamos y demás, se ven a ojo desnudo en el Calar Alto, eso sí. Ahora, M33 yo no he hecho la prueba, pero si tú lo has hecho, no se termina de... No y sabiendo dónde está y sabiendo... Y la luz zodiacal he intentado verla también. La zodiacal. Y normalmente solemos ir a finales de agosto, hombre, que no es otoño verdaderamente todavía. Pero bueno, tampoco es el solsticio. Entonces sería un 50-50 entre 2 y 3, ¿no? 50-50, ¿eh? Sí, estaría entre 2 y 3. Yo diría más 3 que 2 incluso. Más 3 que 2, yo diría. Más 3 que 2. Y o sea, un 75% 3 y un 25%. Sí, y esto es lo mejor hacia los de España, Sí, sí. Recordemos. Menos mal. Bueno, vamos a definirle el clase 1. Un cielo verdaderamente excelente. El soñado por todos. Excelente, todo, ¿no? Es un cielo que veían los neandertales. En este caso, no solo se ve la luz zodiacal, sino se ve incluso la luz antisolar. La luz antisolar es el brillo del polvo, una vez más, del polvo de que está dando vueltas alrededor de la eclíptica, perdón, alrededor del sol, alrededor de la eclíptica, y que está iluminado justo en la parte opuesta donde está el sol del cielo. En la parte opuesta del sol, claro. Antisolar. La luz se llama antisolar. Claro, efectivamente. La luz antisolar. Es un ¿en qué débil... esa lucecita? Sí, es un parche de luz levemente amarillenta, muy débil, por supuesto, difusa y de unos 5 grados aproximadamente de tamaño, y que solo se ve en cielos espectacularmente buenos. Aquí desde luego que no, espectacular. No. Pues la luz de cal se ve también en un cielo como este, que ocupa toda la eclíptica. Se ve más brillante cerca del horizonte, luego decrece hasta llegar a la luz antisolar, donde ya vuelve a cobrar magnitud y vuelve luego a caer hacia el horizonte. ¿Bien? En este cielo se ve magníficamente, incluso a tal punto que puede lanzar sombras. ¿Bien? Lo hemos comentado ya. En la parte de Escorpio y Sagitario, ¿no? Efectivamente. La Vía Láctea hace sombras precisamente en el suelo. En este cielo, por supuesto, efectivamente, las zonas de Escorpio y de Sagitario son las zonas más brillantes de la Vía Láctea, lanza sombras en el suelo perfectamente. Hasta tal punto es un cielo bueno que Júpiter o Venus dificultan la adaptación. Llegan a deslumbrar. El brillo de la atmósfera se ve también con gran claridad, a unos 15 grados sobre el horizonte. Y generalmente está observando con tus compañeros, tu telescopio y con los rodeos de árboles y demás, no se ve absolutamente nada. Te miras a los pies y no ves nada. Miras a los pies y no te lo ves. Ese es un cielo verdaderamente... Eso es el nirvana de un observador. Por supuesto, M33. M33 se ve claramente. Por supuesto. Se ve claramente. Bajo desnudo y con visión. Claro, con visión una directa. Zona de esa del cielo, un cielo así... Hay que irse, por ejemplo, a una isla del Pacífico, del centro del Océano Pacífico, o en el centro del Sahara, ¿no? Fijaos, esta... El Sahara africano, ¿no? En la escala de Bortel nació en 2001, se publicó en 2001 en Sky and Telescope, precisamente, una de nuestras revistas de cabecera. Y poco después se publicó un estudio, en este caso ya científico, por parte de la Universidad de Padua, que hacía un mapa del brillo del cielo de todo el mundo. Y también establecía diversas escalas, en este caso de color. Entonces, se han hecho estudios para acercar la escala de Bortel a la escala de la Universidad de Padua. Bien, de forma que la escala de colores del estudio científico se complementa con la escala de Bortel, numérica. Bien. Entonces, esto nos permite mirar un mapa, el mapa elaborado por estos científicos de Padua, y determinar, según nuestra zona geográfica, cuál es la escala correspondiente a la magnitud a la de Bortel. Pues bien, en toda España no hay un solo lugar que tenga un cielo número uno. Hay ciertos lugares con cielo 2. Entre ellos Caldas Alto. Pero ojo, datos de 2001. Ahora ya no. De hace ya 11 años. La contaminación lumínica ha crecido exponencialmente durante ese tiempo. Posiblemente no me cabe ninguna duda que hace 10 años Caldas Alto fuera un cielo 2, claramente 2 o incluso 1. Hoy evidentemente no lo es. Bien. Quiero decir con esto que la situación ha empeorado tremendamente en los últimos 10 años, y zonas que en el mapa de la Universidad de Padua eran razonablemente buenas, hoy no lo son en absoluto. ¿En qué zonas del mundo verdaderamente hay cielos todavía clase cero? En Europa, absolutamente ninguno. En ningún sitio de Europa. En ningún lugar de Europa. Vamos, a lo mejor si nos vamos a Laponia, posiblemente haya todavía algo. Tenemos que irnos al Sahara, a la África subsahariana, a las zonas de las estepas de Asia Central, En Norteamérica prácticamente ninguno. En Siberia. ¿Eh? Podemos irnos al Amazonas, podemos irnos a la Pampa Argentina. Están muy amenazados las zonas de los grandes observatorios del Cono Sur. En Chile, por ejemplo, de cierto, de Atacama está muy amenazado. Sí. No es lo que era. Y por supuesto, pues el centro de los grandes océanos. El Océano Pacífico, las Islas Cook, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la isla de Tahití, ¿no? Seguramente la de Tahití, ¿no? Seguramente habrá que alejarse. Sí. Una zona perdida, una isla perdida del. La isla de Zembla. De Zembla. Que es donde estaba el Parque Jurásico. Del centro del Océano Pacífico, ahí que. La isla de Zembla y la isla de Nubla. Nubla y la otra, ¿cuál era? Serna, ¿no? ¿Serna? No, Zembla. ¿Zembla? Y Nubla. No me suena a Zembla. Pero eso no estaba en el Parque Jurásico, son islas inventadas. Sí, no, pero no me suena el nombre de Zembla de la película, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿No? ¿Tú te recuerdas? No lo recuerdo, yo me leí el libro, pero hace ya. Son inventadas, pero lo colocas en Centroamérica. Sí, en Centroamérica. Yo me leí el libro hace tantos años como el estudio este de la Universidad de Padua, o sea que. En definitiva, bueno, disponemos de los aficionados de un instrumento muy interesante, fácilmente aplicable para determinar con cierta objetividad hasta qué punto un cielo es bueno. Y la conclusión es que o estamos dispuestos a viajar a coger aviones o no disfrutaremos nuestra vida de un cielo verdaderamente oscuro clase 1. Claro. Señores, habrá que organizar una expedición, sí, hacer derramas en las cuotas sociales. En la jungla, ¿no? Ya la jungla no, de, no la, cabe, de la Amazonas. Ya no podemos pensar en solicitar subvenciones, eso es una palabra que quedó cerrada en el vocabulario hace mucho tiempo. Ya ha desaparecido del vocabulario de España. Por cierto, derrama también la puedes ir borrando. David, que para un cielo oscuro, ¿qué mejor, el Amazonas o el Sahara? El Sahara mejor. ¿Por qué? Porque obviamente está más cerca. ¿Por qué? Obviamente eso aquí podría ser una. No. ¿Por qué? Hay un detalle fundamental. Fundamental. Sobre todo para ustedes los, bueno, para ustedes los frikis, qué puñeta, que. Para todo el mundo que quiera mirar, ¿por qué es mejor el Sahara que el Amazonas o en medio del mar? Calorcito. Pero mucha humedad, ¿no? Lo que hay eso, ¿no? La humedad. Cielo seco y despejado es lo que vamos pidiendo. Además, por eso el desierto de Atacama es tan bueno. Está muy alto y muy seco. Una pregunta de ignorante. Ustedes cuando vais al campo, montáis el telescopio y lo orientáis, ¿no? Lo ponéis en estación, ¿no? Uh-huh. O se pone solo, ya últimamente se pone solo. O se pone solo. Lo dejas caer como la hacia la polar, ¿no? Se orienta, ¿no? Sí. Últimamente ya lo dejamos caer como la tienda de campaña del IKEA. De cualquier forma, ponemos los pomos, empezamos a manejar. La pregunta mía es que en el Sahara lo entiendo perfectamente, pero en el Amazonas, muy cerca de Ecuador, ¿cómo leche se pone un telescopio en estación? Pues cerca del Ecuador o la... En el Ecuador, no nos vamos al sur, vamos al Ecuador. No se puede. Tiene usted toda la razón. Ni siquiera con brújula, una brújulita, ¿no? Pues se puede acercar, pero no, es imposible hacer una puesta en natación precisa por medios tradicionales. Evidentemente, con un telescopio de los que se alinea automáticamente, el sol lo sabe perfectamente dónde está y se alinea sin ningún problema en el Ecuador. Y todo eso. Sí, pero sí es cierto que en el Ecuador, por las monturas ecuatoriales manuales tradicionales, no es posible alinearlo. Que no te todo la razón. Tienes que mirar la polar y la polar está en el horizonte prácticamente, ¿no? Sí. Sabes lo que te hizo, ¿no? Con brújula. Háblale al micrófono, David. Cuando hable, al micro. Sí. Con una brújula. Con una brújula más te indica aproximadamente el norte, pero. No el norte geográfico, ¿no? Sino más que nada una deriva y una deriva magnética, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Más o menos. Bueno, pues con los correspondientes cálculos se desderiva, ¿no? O sea, siempre puede. Alinearlo más o menos y luego decirle reajústate. Ponte mirando para la luna y ahora reajústate. Y ya está, que os ahogáis en un vaso de agua, hombre. Bueno, pues hemos dicho. Aquí el señor ha terminado su exposición. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. ¿Verdad que? Tiempo más que de sobra que José Luis Pino explique. Nos explique su tarea y veréis cómo tengo yo razón de que su exposición va a ser muy breve. ¿Sí? Sí. No, espérate, que David quiere decir algo. No, yo me enrollo con las persianas. No, David, ¿qué quería decir antes? No era, pero es otra cosa que no va directamente al grano de lo que... Bueno, yo lo que quería, vamos, lo que Alfonso me mandó por un correo preguntando era, como profesor, como docente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estaba metida la astronomía en el currículum de por lo menos de secundaria, que es lo que yo sé? De primaria desconozco más, ¿no? Y la verdad es que hay astronomía, la verdad es que sí. He estado repasando un poquito temario y sí hay astronomía. Está muy muy repartida, muy difusa, ¿eh? No hay temas de... salvo en el Ciencias Naturales de primero, ¿eh? Ciencias Naturales de primero, el primer tema se llama La Tierra en el Universo. Tal cual, es un único tema así, digamos, más astronómico que hay en todo el currículo, ¿no? Y habla precisamente de eso, de la Tierra en el Universo. La Tierra, formamos parte de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde estamos situados, después el Sistema Solar, habla de cada uno de los planetas, sus características, masa y demás. Después habla del Sistema Sol-Tierra-Luna y habla de los eclipses de Sol, eclipses de Luna. Habla un poco de gravitación muy por encima, pero estamos hablando todavía de primero de la ESO, que para los más veteranos es séptimo de EGB, antiguo. Y voy a terminar pues hablando un poco de gravitación muy por encima, la explicación de las mareas quizá, y es un tema puramente de astronomía, se habla eso de la inclinación del eje, que por eso el verano, el invierno, movimientos Tierra-Luna, las lunaciones. Y es un tema puramente astronómico. Después, ya más adelante, por ejemplo, en segundo, se habla un poquito solamente cuando hablamos de... Hay un tema que es de ondas, ondas, y se habla del sonido y de la luz. Y cuando se habla del sonido y de la luz, pues se habla al final, como conclusión ya del tema, de contaminación lumínica y acústica, que sí se habla en los libros de secundaria. Pero todo eso va encuadrado dentro de la física, ¿no? O sea, sí, en primer y en segundo son ciencias naturales. Sí. Y hablan de los animalitos, de los volcanes y de esto. Ya después, ya en tercero, se separa un poquito. Bueno, pues en ciencias naturales de segundo, que sería el antiguo octavo de EGB, pues habla un poquito de esto. Y cuando se habla de la luz, pues se vuelve a tocar un poco la formación de sombras y penumbras, con lo cual se habla otra vez de los eclipses. Y se habla de contaminación lumínica y algo de instrumentos, formación de imágenes en espejo, en lente, también todo muy sencillo y apenas sin números, porque en primer y segundo la mayoría de las cosas son fenomenológicas, no son todavía matemáticas, no apenas hay fórmulas, para uno más en los fenómenos. En tercero ya se divide la ciencia natural en física y química y biología y geología, y quitando un poco en geología, cuando hablan de la Tierra, de la parte de geología, que se vuelve a hablar un poquito de la radiación solar, del albedo, de donde del reparto desigual del calor del sol, de las estaciones, ¿vale? Un poquito y poco más. Y ya por último, en cuarto de la ESO, pues en el tema de gravitación universal y de movimiento circular, pues se habla de las leyes de Kepler, de la gravitación universal, y se retoma un poquito el tema del modelo geocéntrico, heliocéntrico. Se explica el porqué, cómo explicaba el modelo geocéntrico el movimiento retrógrado, los epiciclos, las deferentes, cómo los explica con el modelo heliocéntrico. Y ahí sí que es un poquito más de astronomía, pero ya desde el punto de vista de física, con la ley de gravitación universal en la mano y las leyes de Kepler. Y quitando eso, poco más. Bueno, otra vez cuando en cuarto otra vez se habla de ondas, ya un poquito más en serio, con frecuencia, longitud de onda, energía transportada, y ya en cuarto, la asignatura de cuarto y de tercero de física y química, en tercero más química y en cuarto más física, y así son con ecuaciones, con fórmulas, y calcula la velocidad, la velocidad de escape, calcula, en fin, ya se calculan cosas, ¿no? Y ya te digo, no hay una cosa muy muy homogénea, pero está metida así en los distintos cursos y sí se habla algo de astronomía. Yo, por ejemplo, hago bastante hincapié en estos temas porque como a mí me gustan, y entonces yo me paro cuando en primero o en segundo damos esto y a la pizarra hacer un buen dibujo de los eclipses, o les pongo una animación o un vídeo. A lo mejor a otros profesores no les gusta tanto ese tema y lo pasan como más de soslayo. Yo sí procuro porque es un tema que me gusta, ¿no? Y después, pues, hay asignaturas en cuarto que se llama Proyecto Integrado, que es un poco que cada instituto, cada profesor o cada sí, instituto o colegio, pues propone una serie de proyectos integrados, que deben de ser de eso, proyectos integrados, que en la que no sea una sola disciplina la que esté metida, sino que haya varias. Y en mi colegio, pues yo estaba ofreciendo años atrás, que las asignaturas la daba yo, junto con un compañero, medio curso para él y medio para mí. Él daba, mi compañero es el de dibujo y de arte, y daba cosas de arte. Y yo daba pues algo científico, y he estado varios años haciendo una estación meteorológica y medidas de meteorología. Y a partir de este año he hecho pues un proyecto integrado de astronomía. Pues desde historia de astronomía hasta relojes de sol, como las clases son diurnas generalmente, ¿verdad? Pues lo que podemos hacer son relojes de sol y alguna simulación por ordenador con programitas como Stellarium, ¿no? Y por ejemplo aprendí a hacer relojes de sol y hemos hecho algún reloj de sol. Y para terminar el último trimestre, pues me he atrevido con los cohetes. No tenía nada que ver con astronomía ni nada, pero me animó aquí mi amigo Joaquín y demás. ¿Vas a hacer algo de detalle? Voy a poner el último trimestre cohete. El otro día tiramos el primero, no subió más de 10 metros, una cosa horrible. ¿Más de? 4 o 5 metros, nada, no salió ni por encima del edificio. Yo pensaba que subiría mucho más. Pero no le hemos dado la tecla con la válvula. ¿Cómo la vais? Pues la válvula la hemos hecho con un... Primero intentamos con tapón de corcho, sale todo el corcho para afuera y no sube. Y después la hemos hecho con el propio tapón de la botella, con un agujerito y una válvula de hinchar balones. Y sube un poquito más, pero... Pero el tapón de corcho, ¿cómo lo...? El tapón de corcho metido a presión con un boquetito en el centro y la aguja pinchada de hinchar balones para darle presión. ¿Y cuánta agua le pusiste? Pues un poquito menos de medio, no mucha. Un poquito menos de medio, no, dale un poquito más. Hay que darle más agua. Hay que darle más agua, hay que darle casi 3/4 de botella. Yo pensaba que con más agua más peso llevabas y te costaba más, salir. Más combustible tienes para que sí, salga. Alcanza antes la presión y no. Lo que se comprime es la parte de aire, si tiene mucha agua. Uh-huh. ¿No? Bueno, en fin, chicos, todo eso es lo que nos vamos. Las ciencias naturales es una cosa muy, muy complicada porque como las ciencias naturales están las partes de los animalitos. La reproducción, el vertebrado, está la tierra, está todo. Entonces, hay profesores que dan ciencias naturales, son biólogos y se centran en lo que les gusta y lo de suyo y dan muy poquito de lo otro. Y otro, en mi caso, pues yo procuro dar un poco de todo, pero yo me gusta centrarme en las cosas que me gustan más y estas cosas las... Tuve una anécdota que me fastidió bastante porque tenía una profesora muy rara dando ciencia en quinto. Tenía la costumbre de que tú hacías un examen y al siguiente examen, tú tenías que sacar lo mismo o más. Si no, te suspendía. Vaya, entonces, bueno, empezar con un 2, un 3. ¿Vale? Todo el mundo terminaba con un 10, pero muy poco. O sea, tenía que ir en el camino. Tuve la mala suerte de que el primer tema era ese, astronomía. Le hice un examen que por poco me tiene que poner un 14. Porque tú sabías más que ella. Sabía más que ella de eso, ¿no? Claro, pero el siguiente examen traba el tema de la geología, algo que me gusta, pero el tema de los minerales lo odio, me aburre como una ostra, ¿verdad? ¿Recordáis el anuncio? Suspendió, ¿sí? La roca Feldes, patapit, que le veo. Pues ¿Los nombres de las rocas a ti eso no te gusta? No. ¿Los nombres de las rocas? Ni los minerales, la escala de Mohs. No me gusta, vamos, no es que me lo odie, pero con una cosa que me atraiga como la astronomía. O sea, yo me iba a aprender nombres de estrella de memoria, pero nunca me iba a aprender los nombres de los minerales. En el área de la planetología podría entrar. Sí, pero que no disfruto con ello, ¿verdad? Que no planetología, que minerales también hay en los asteroides para ir para tomar. Que sí, pero que y qué. Bueno, vale. Si a él no le gusta. No me gusta. Pero desde el punto de vista de económico, se puede aprovechar eso como excusa para hacer viajes espaciales cada vez más. ¿Pero y qué? Y la burra al trigo. Nada, continúe. Está el asteroide y minerales de oro. ¿Pero qué y qué? Ya. Que no me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Y las cosas que no te gustan, no las absorbes como... Tú sabes mucho, por ejemplo, tú eres capaz que lo sepas, tú sabes de todo. ¿Te gusta a ti la música barroca? Ahí la has pillado. ¿Y por qué no la escuchas? ¿Eh? ¿Por qué no la escuchas? Pues es fundamental para conocer nuestra cultura occidental. Es fundamental, ¿no? Bueno, no se entiende en unos occidentes y en la música barroca. Por ejemplo, ¿no? A mí, y te digo una cosa, ya estoy harto de música barroca, ya escucho otras músicas. Pero o sea que el mundo del conocimiento es muy amplio y hay cosas que te llegan más que te llegan menos. Y en los estudios se te nota, cuando los que sois maestros lo notaréis, ¿no? Que habrá gente que en unos temas le salen mejor que otros. Supongo que el derecho... Habrá derecho, yo supongo que el derecho eclesiástico a usted le saldría de maravilla. Era muy bueno con derecho eclesiástico, no tanto, por ejemplo, en procesal. ¿Lo ves? Hay otros que se te tiene que dar peor, ¿no? Así. Bueno, pero voy a buscar una sintonía para irnos, a ver. La a ver, sí, venga. Está. Yo huelo ya a... ¿A pizza? No, a ensalada tropical. Ensalada tropical. Qué rica, ¿eh? Así con langostinito, su aguacate. Y a choco, ¿no? Hoy. Choco, tío, es que me estoy volviendo vegetariano. Vaya. Buena cosa, don Alfonso. No, porque el otro día... Sobre todo la ensalada tropical, que lleva pollo, lleva gamba. Sí, pero tú sabes que yo, los animales, si no traen forma, yo lo que no quiero es comer con forma. Lo mejor es la parrilla de verduras, ¿verdad, Gloria? Uy, qué rica. Uy, mira, me voy a pedir un entrante. Un entrante a la parrillada. Bueno, felicidades a España. ¿Quién está la gente chillando todavía del 4-0? ¿Eh? Sí, hace 3-0. 4-0. Es que sí, por poco meto la pata porque leo terremoto en España de 4.0 de magnitud. Y lo voy a decir, cago en la madre. Ya luego lo pillé, digo, qué chile más. Ayer hubo un terremoto en Gibraltar. 2 y pico. Claro, con las imágenes que proyectan es normal. Como para no temblar, como para no temblar. Hasta el jueves que viene. Adiós. Hasta el jueves. Adiós.